El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. Si eres fan de Nier Automata y los trabajos de Yoko Taro, probablemente habrás notado que las redes se incendiaron durante los últimos días. Al parecer, todo surgió por un usuario de Reddit que afirmaba haber encontrado una zona inédita por casualidad, algo que dio pie a muchas teorías alrededor de los posibles planes de Square Enix. Bueno, la comunidad se quedó perpleja ante un escenario que, diseñado como una iglesia, presentaba guiños sobre la historia de Nier Replicant. Sin embargo, el usuario de Reddit terminó por desvelar que esto, bueno, pues no es más que un mod creado para Nier Automata, algo que se había descartado en un primer momento porque no existían herramientas tan potentes con las que trabajar el juego. Y tras esto, los autores del mod dieron las gracias por toda la atención y ahora sí, pidieron disculpas por todas las molestias ocasionadas. Pero hay dos lecturas interesantes en esta decepción compartida. La primera y más importante es cómo se ha creado un relato colectivo que entre las comunidades de fans se ha vivido con gran intensidad y eso es algo muy bonito, aunque en esta ocasión el desenlace tenga un regusto amargo. Y la segunda es que tras todo esto está el talento de los modders, de los aficionados, que son capaces de crear contenido que podría pasar perfectamente por material oficial. En fin, no sabemos si todo esto le habrá gustado, le habrá divertido al señor Yoko Taro, si hay planes sobre Nier en un futuro próximo, pero desde luego ha sido una historia que hemos seguido con atención a través de las redes sociales, ¿eh? Y ya estamos en agosto, aquí en el Batallón Pluto, en el Batallón Express. Yo voy a darle la bienvenida, como cada semana, a mis compis. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues, para variar, con calor. No, bien, bien. Ha sido una buena semana. Además, ha habido una compra sorpresa. Ay, ay, ay. Así que ha sido una buena semana, la verdad, estoy contenta. Sí, sí, han pasado cositas, ¿eh? Porque cuando me pasaste la foto ayer por WhatsApp, no entendía mucho el qué había ocurrido de ir al centro comercial y comprarte lo que te compraste. Así que cuéntalo bien, ¿qué pasó? Bueno, la historia es que yo me iba a ir a un centro comercial a hacer una compra que al final DJ evolucionó, ¿no? Mi idea era comprarme una Switch OLED, porque yo actualmente tengo una Lite que ya me va estupendamente. A mí me gusta mucho jugar en portátil. Es más, yo quería una consola para poder jugar en la tele, porque el portátil voy a seguir utilizando la Lite. Porque, bueno, me enchiché y me entré ahí, ¿no? Que yo quería una consola para poder jugar cuando saliera de Shin-chan. Lo quería jugar en la tele grande. Total, que llego al centro comercial y, sorpresa, en vez de encontrarme una Switch OLED, me encuentro un pack de la Switch con el Ring Fit a 319 euros. Wow. Y yo, pues bueno, lo que os comentaba antes, digo yo, en ese momento, todos los dioses japoneses me miraron a los ojos y me dijeron: Nuri, aquí tienes tu presente, por todo lo bueno que haces en tu día a día, es tuyo, cógelo. Es que además es eso, cuando tenemos una idea que se nos mete en la cabeza de no sé si comprarme esto, en el fondo, en el subconsciente, creo que la respuesta ya la tienes, ya sabes cuál es. Yo creo que sí. Sí, sí. O sea, yo me quería autoconvencer de que no lo necesitaba, que realmente no lo necesito. O sea, es un capricho y lo acepto, ¿no? Pero llevo muchísimo tiempo, igual un año o un año y medio, queriendo comprar el Ring Fit, buscando alternativas a cómo jugarlo con la Elite, de que encontré que, si lo grabas con una cam, no sé qué, y lo enfocas en la tele. Wow. Dije, uy, mira, mucho follón. Digo, bueno, paso. Y claro, cuando vi esta oferta, que es que me ahorraba 70 euros casi, dije, pues mira, pues para adelante. Total, no voy a portátil, voy a seguir jugando a la Elite y bueno, pues eso, es un juego con el que quiero compartirlo con mi madre porque me hace mucha ilusión y no sé, le tengo ganas. Ahora no acompaña mucho con el calor que hace, pero me hace ilusión. No sé, estoy como con ganas de probarlo. A mí me estaba gustando bastante y de hecho me he arrepentido mucho de habérmelo dejado en Madrid. Ahora cuando he venido digo, jo, pues me apetecería ponérmelo así por las mañanitas o algo. Pero está guay porque el concepto ese de la gamificación, de algo como, bueno, en este juego, te lo digo desde ya, te vas a hartar hacer sentadillas. Es lo que más haces. Y da igual que te lo disfracen de técnica ninja súper poderosa, que una sentadilla es una sentadilla. Y cuando haces 20, 30, 40, llega un punto en el que no puedes más. Pero sí, eso sí, se te van a poner unos glúteos que vas a flipar. Bueno, ya me va bien, porque como también en boxeo también hacemos muchas sentadillas, pues no sé, no tengo ganas, la verdad, de jugarlo. Y pregunta a Trades que si no voy a vender la Elite, pues no la voy a vender. Es que me gusta jugar en portátil. Es más, yo no sé si os pasa, pero a mí la Switch normal me da la impresión de que pesa mucho para jugarla en portátil. No me parece, para mi gusto, cómoda. Por eso tampoco ni he tanteado el tema de comprarme la que salió para de Steam. Entonces, bueno, y también yo voy a jugarla un poco así. Por los hábitos de cada jugador, porque yo, por ejemplo, la Switch, que tengo la normal, que salió día 1, yo la uso más como portátil que en la tele. Y claro, depende de cada persona. Yo tengo una amiga que cuando tenía la ocasión de comprarse una Switch, se pilló la Elite precisamente porque ella pensaba, es que yo no la voy a usar en la televisión, en el salón, y no se arrepiente. Y creo que eso también influye. Luego pasa todo lo contrario. Hay gente que no, que quiere jugar a 1080 en su televisor. Bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Puede ser mucha Switch. Exacto, al final es eso. Yo es que, o sea, por ejemplo, me he puesto ahora para probar el Pokémon Perla en la tele y es que sé que no voy a jugarlo en la tele. O sea, me gusta, hay según qué juegos que yo sé que estos son como, digamos, manías mías, pero hay según qué juegos yo que necesito jugarlos en portátil, lo tengo que tener como, no sé, como que sí, me recuerda mucho a cuando yo jugaba Pokémon en todas las consolas que he jugado, ha sido portátil, y es como que quiero continuar eso. Entonces, bueno, pues cada uno ahora con su dinero. Hay juegos y juegos, tú mismo lo has dicho, porque Xenoblade, que ha salido ya el 3 y todo el mundo está flipando, yo no sé cómo habrá salido, todo el mundo dice que muy bien, pero técnicamente al menos el 2 en portátil era injugable para mí. Sí, yo lo he estado probando y, a ver, también os digo que tampoco es un portento en la tele, ¿eh? O sea, anoche lo estábamos probando y se veían las montañas del final que digo, mira, prefiero no verlas. Prefiero ver solo lo que hay cerca de mí porque bastante feote. Pero bueno, tampoco es que sea como lo más importante, yo creo. Pero bueno, la verdad que de Xenoblade he probado poco, me ha gustado y lo quiero dejar para más adelante porque ahora es un pozo de muchas horas que no tengo. Pero cuando lo pruebe ya os diré porque al final acabaré cayendo. No lo había probado nunca la saga Xenoblade y me ha parecido, no sé, curioso cuanto menos. Bueno, pues ya nos contarás porque yo no me he decidido ni siquiera a mirar nada por el regusto amargo que me dejó el 2. Y sé que a mucha gente le encanta, pero no me gusta el fanservice que tenía, el humor, y creo que no es para mí. Entonces el 3 dicen que es más serio que el 2, pero hasta que no tenga más opiniones me reservo un poco mi decisión. Así que bueno, ya veremos. Hoy vamos a hablar de muchas cositas, para todos los gustos. Viene la actualidad cargada gracias a Bloomberg y a Jason Schreier. Este no es un podcast patrocinado por Bloomberg, pero hoy podría ser perfectamente. Vamos a seguir ahora sí que sí con las presentaciones que también nos acompaña. La semana pasada no pudo estar, pero esta sí. Sofía, bienvenida. Pues muchas gracias, Sergio. Sí, estoy un poquito más recuperadita de la semana pasada. Y nada, la verdad que sí, yo de hecho Bloomberg me he suscrito 3 meses, de momento, no sé si es anual. Algo así, un año, no lo sé. Lo he puesto como en el calendario del móvil, como cancelante esto, porque como si no te van a meter un palo de 300 pavos, ¿sabes? Porque sí, precisamente, sí. Precisamente porque quería ahondar más en la noticia que luego comentaremos. Y en claro, hay una versión de artículo reducida que es accesible a todo el mundo, pero luego está otra versión que no era mucho más amplia, la verdad, pero que sí que daba otros detallitos más que podría ayudarnos de cara al programa de hoy. Digo, mira, pues ha sido gratuito. Es decir, he pagado como, bueno, he pagado 1,99€, pero vaya, básicamente casi gratuito y, wow. Y bueno, estaba muy bien y además de esta manera puedo coger otros artículos de Jason Schreier y leérmelos porque... ¡Qué fuerte! Sí, está muy a guay. A mí me gusta pensar que lo has hecho en pos del podcast para venir como más documentada. Sí, totalmente. Es que lo he hecho así. O sea, yo soy muy, muy en ese aspecto como los estudios, muy disciplinada y mira, sí, pues sí. La verdad que me encantaba. Además, ya sabéis que es un tema que a mí me toca bastante y me gusta porque en su día escribí el libro de Rostar y podía aportar también entre lo que yo en su día investigué más lo que han investigado ahora y lo que se sabe ahora, pues yo creo que puede quedar guay en cuanto a algunos temitas que pueden ser más polémicos, ¿no? Y nada, sí. La verdad que la semana bien, estoy leyéndome un libro que voy a recomendar que se llama ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Literal, se llama así. Y lo ha escrito un chico que se llama Rafa Vega y es una historia creo de ficción, aunque creo que imagino tiene toques autobiográficos, de un chico que tiene que regresar a Nueva York después del 11S, 20 años después porque su padre fallece en el 11S y relatan un poco pues un juego, una gincana que digamos ha dejado a esta persona fallecida en las calles de Nueva York y me parece súper chulo el hecho de haber estructurado los capítulos en paradas del metro o en lugares de Nueva York porque al final es una ciudad gigantesca y siempre es una de mis favoritas y me encantaría en un futuro poder visitarla al menos, vaya, estar allí un ratito. Wow, pues fíjate que por el título me sonaba como a libro de autoayuda, ¿eh? Sí, y a mí me ha sonado, fíjate, a la frase que te encuentras, que es literal, ¿eh? A lo mejor sigue, ya la han quitado por marketing, pero en el Taco Bell, la primera vez que yo entré, porque aparte no había comido nunca nada de Taco Bell, me ponía un cartel que pone ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Porque era como literalmente la primera vez que iba al Taco Bell y se me quedó aquí en la cabeza, que fue el de la Gran Vía, que es un Taco Bell súper chulo. De hecho, acaban de sacar el Overwatch o algo así, porque estaba enfrente un game y estaba como los carteles todos de cuando empezó lo del Overwatch y tal, y le tengo mucho cariño a ese Taco Bell, y aunque a lo mejor la comida no es lo mejor, pero... Sí, en ese momento. Y el mensaje, oye, es muy bonito. A mí me pasa como ahora en verano hay muchos anuncios de cerveza que no tienen nada que ver con la cerveza en sí, pero los anuncios son preciosos de pues un muchacho que se recorre el mundo en caravana y se envía un mensaje. Ese me encanta, que se envía un mensaje en el móvil diciendo, ya no me acuerdo, como que se prometía que iba a hacer todas las cosas que no había hecho nunca, que dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con la cerveza? Nada, pero es muy bonito y no sé. Por finalizar, los anuncios de cerveza son todos muy chulos en tema de socialización y tal, pero habría que destacar que este le encanta a mi madre, el de no te preocupare, arriba, no te preocupare, ¿eh? El yo de la detesto. Mosca, no puedo. El de Vodafone, a mi madre le encanta, dice que se queda con la canción aquí, la pobrecita, pero bueno, así que lo quería destacar porque sé que era un toque así gracioso en cuanto al anuncio. Perfecto. Ay, hablando de tele, es que no puedo pasar sin decir esto. Bueno, claro, tú ahora que no estás en redes, a lo mejor no lo has visto. Mappy, el fenómeno del año. ¡No lo he visto! Pues resulta que, para que si hay algún oyente que no lo sabe, resulta que hay un concurso que van a poner ahora en Televisión Española los lunes por la noche. Lo digo para que lo veáis. Yo lo veré, si puedo. También. Que es un concurso familiar para toda la familia, donde la protagonista es una niña hecha como... Es un disfraz, pero la cabeza es digital, que se llama Mappy, que tiene acento como si fuera de Móstoles, porque habla como muy macarra, o sea, con todo mi cariño a los de Móstoles. Y bueno, ha recibido un hate por Twitter... Todo el mundo, madre mía, Televisión Española, que se quieren hacer los modernos y no tienen ni idea. Y resulta que es una adaptación de un concurso japonés. Que ya sabéis que en Japón la televisión, los concursos que hacen son como muy locos. De hecho, hay parodias en Los Simpsons y series así, de todo lo que se hace. Y lo quieren hacer aquí, a ver qué pasa. Mappy, tenéis que buscarlo, ¿eh? Nada, ya enganchada eso también. Ahí, entre eso y lo de Anabel Pantoja y Julen y todo esto, que ya está siendo para mí la semana, también lo recomiendo. Miraros ese tipo de cosas de cotillos que os da la vida en realidad. Total. Bueno, pues vengas, entonces continuamos porque también tenemos ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Una semana muy tranquila, de aprovechar que hay mucha menos gente, mucho menos trabajo. Y pues haciendo el friki todo lo posible, porque terminé el domingo pasado viendo la de Thor y ya en esta semana pues ha empezado una serie nueva que se llama Paper Girls, que es la adaptación de un cómic de Brian Bound, que es un guionista muy bueno y que está chulísima, la verdad. ¿Ha salido bien la serie? Sí. Vale. Por lo menos, a ver, el primer capítulo es lo que me ha dado tiempo a ver, está muy bien y tiene pintaza, quiero decir, bueno, tiene pintaza, la historia está fenomenal, la leí en el cómic hace tiempo y es una pasada, poco que lo sigan haciendo bien, está el guionista detrás y está el dibujante, que Cliff Chiang, el dibujante original también detrás, como productores y todo, así que están haciendo bien, una buena adaptación y manteniendo puesto el espíritu. Es que leí... Luego ya sabemos que hay cambios, ¿sí? No, que leí los típicos titulares que ponen en las webs para que pinches de si te gustó Stranger Things, mira la Stranger Things de Amazon o algo así. Pero y era tiene esta. Que ver, ¿no? A ver, Stranger Things se parece en que son niños, no, en este caso niñas, y es en el año 88. Pero a partir de ahí, pues ya está. Quiero decir, había más niños que los que viven sí. en Hawkins y vivían en otros sitios. Entonces, pues mira, también le hacían cosas. Y en esta salida muy parda, empezamos por el fin del mundo y a partir de ahí hablamos. O sea que, bien, está muy chulo. Tiene viajes en el tiempo, tiene un montón de cosas curiosas. Está francamente muy, muy bien hecha, muy interesante. Y como apunta muy bien Nuria, el guionista es el mismo guionista de Saga. Y es uno de los mejores cómics de ciencia ficción que se han hecho. Es francamente muy bueno. También es el guionista de The Last Man, que desgraciadamente duró una temporada nada más en Disney. Pero bueno, es que los de Disney, estas cosas de que una sociedad todo de mujeres y solo queda un hombre y las cosas no son lo que uno se pensaría que pueda pasar, pues no lo llevaron nada bien. Y es que antes de que pusieran tres capítulos ya se habían cargado. Fue algo flipante. Pero esta wow. No, esta pinta muy bien. De ahí he pasado a leer uno de los mejores cómics del año, que os lo recomiendo. Pero ya, que es el de Wonder Woman, Historia de las Amazonas. Es un cómic de Phil Jiménez y de Kelly Sue DeConnick, que Kelly Sue DeConnick es muy, muy famosa por haber sido la guionista que relanzó a la fama a Capitana Marvel. Y es una guionista fantástica. Normalmente es muy famosa por que ¿cómo se llama esto? No guioniza, sino dialoga muy bien los cómics. Pero en este caso es más sobre todo la historia en sí, que es una historia de diosas, de la creación de las Amazonas y demás, muy épica, muy, muy mitológica, espectacular. Pero el dibujo de Phil Jiménez es lo mejor que he visto en muchos años. Es absolutamente increíble. De hecho, se ha llevado el premio Eisner al mejor dibujante y al mejor cómic unitario de un solo volumen, no como colección, y muy merecido. Y Kelly Sue DeConnick estaba nominada. Además, me ha hecho mucha ilusión porque he hecho una reseña en el blog y me lo ha retuiteado la propia guionista. He dicho, anda, se viene aquí a Españita a ver las reseñas que le hacen. ¡Cómo mola! Así que ha estado bien. Sí, otro cómic que es una pasada es The Nice House on the Lake, de James Tynion IV y Álvaro González. Bueno, creo que ese es español. Y... esta también va sobre unos amigos que los reúne uno en su casa para pasar una semana y demás. Y mientras se reúnen en la casa, el resto del mundo se acaba directamente. Empieza a derretirse de la cara, a ver incendios en todas partes, a morir todo el mundo. Y todos lo ven desde allí donde no pueden salir. Él tiene mucho misterio, mucha intriga. Está muy bien dibujado también, está muy chulo. Y luego se hizo caso, por último. Me leí lo de Recuerdos de Sangre. Rastros de Sangre, sí. Sí, es verdad, no he hecho bien los dos. Oye, sí, y tenía razón, estaba francamente bien. Aunque me cabrea mucho que se tiran 190 páginas en las que es todo muy slice of life, muy tranquilo, muy así. Es que a mí me encanta ese género, acaba, Sí, no, pero sí, está bien. Lo que pasa es que luego, al final, te la lía. O sea, y dices, claro, pero joder. Claro. Y entonces te lees el siguiente y dices, ah, pues sí, está entretenido, es chulo, no sé qué. Va viendo cómo va cambiando la historia y la relación. Y al final, te la lía otra vez y dices, hola. y esto, sí, sí, así sí, que sí. Muy chulo. Y está muy bien dibujado, además, el dibujante es muy bueno, y la historia está muy, muy bien llevada. Eso sí, se lee en un suspiro, ¿eh? Serán 200 páginas, pero es que te la leías en 20 minutos, qué barbaridad. Tal cual. Bueno, yo a raíz de eso, bueno, aparte de que he descubierto un artista que ya no le pierdo la pista, me leí Las flores del mal, que creo que Nuria también se lo está leyendo, ¿de ese Baudelaire? Manga. No, manga. Claro, es que tiene sentido con la obra de Baudelaire, o sea, que el nombre no es accidental. Ah. Pero sí, sí. Ah, bueno. Así que bueno, muy guay. Así como ves, pues eso, muy, muy, muy tranquilo, muy friki. Y, bueno, y jugando al R-Type Finals 2, porque al final me tuve que contratar lo de el PlayStation Plus, porque como soy súper lento y tenía poco rato, al final se me acabó el... ¡Ay! Sí, antes de que terminara el gato. O sea, se me terminó la semana. Y dije, si no me queda nada. Pero bueno, pues lo contrato. Y bueno, pues ya está. Al final, pues sí. Ya juega más cosas. Oye, está muy completo. Sí, eso es. Bueno, pues venga, tenemos que seguir. Yo soy Sergio, presento esto. Pequeño inciso, súper rápido. Ya hablamos, nos metemos con el GTA 6, las poquitas cosas que ya se empiezan a saber y todo eso. Pero ya ha salido, está a punto de salir el nuevo número de la revista Manual, donde yo participo este mes con un reportaje sobre los detectives en los videojuegos. Cómo se han representado, qué mecánicas se suelen utilizar a nivel de diseño, si hemos visto una evolución. Y a raíz de todo esto, para quien le interese que se lo lea y quien no que no se lo lea, hay un juego que quiero recomendar que para mí es el culmen, el cenit de los juegos de detectives, que es Tangle Tower. Porque podríamos mencionar los típicos, el Obradín o cualquiera de estos, pero Tangle Tower, que se escribe Tangle Tower, es un juego indie hecho por dos hermanos, creo que en alguna ocasión también lo he comentado. Está en Switch, en PC también, pero en Switch la gracia es que realmente puedes utilizar la pantalla táctil, puedes utilizar los Joy-Con con el sensor de movimiento o de manera tradicional, pero que te da muchos inputs, muchas opciones. Y es básicamente como una adaptación en cuanto a la premisa de la película Puñales por la espalda, en cuanto a que ha ocurrido un crimen en una mansión y tú tienes que saber o intentar adivinar a través de interrogar a los sospechosos quién ha sido el culpable. Y bueno, pues ir encontrando pistas, enlazando argumentos, está muy chulo, muy chulo. Así que ahí va mi recomendación. Y debido al éxito que ha tenido nuestra nueva sección, quiero decir que regresamos una semana más para ofreceros el tiempo meteorológico directamente a vuestros oídos, sin necesidad de parar el podcast para entrar en la aplicación del móvil o encender la televisión. Aquí, en el Batallón Pluto, te vamos a decir qué tiempo hace. Vamos a ello. Y efectivamente, porque si algo parece claro es que ha sido una semana sin grandes novedades en cuanto a las temperaturas. Empezamos el mes de agosto con cifras que se sitúan en récord histórico en muchas comunidades y también en áreas de la península, además de otros países de los que también os damos la cobertura adecuada gracias a nuestros oyentes. Veamos, Asparmez dice un gran saludo desde Uruguay, donde estamos en pleno invierno y los vengo escuchando con una media de 8 grados en el día. Abrazo grande y manden un poco de calor para acá, para que veamos un poco la diferencia, ¿eh? En Uruguay, increíble, pleno invierno. Álvaro Alonso, por su parte, dice 38 graditos de nada en Madrid. Todos somos cactilios. Radamantis 33 señala que 44 a la sombra por Murcia. Antonio Resina, en Cartagena llevamos unas semanas infernales, alcanzando más temperatura incluso que en Murcia, lo cual históricamente es muy raro de ver, y con la humedad por encima del 70%. Alcanzamos sensaciones térmicas muy desagradables. ¿Dónde está esa gente a la que le gusta el verano? Que yo los vea, señala aquí Antonio Resina. Más cositas, Alben nos dice que 42 grados desde Hellín, Albacete. Miguel Ángel Medina Domínguez, Sevilla, 2 de la madrugada, os escucho desde el curro, 28 grados, un saludo desde el infierno, nos dice. Y luego nos manda, porque esto nos lo mandó a la 1:55 de la mañana, y a la 1:59 nos dice que ya no son 28 grados, acaba de subir a 29, nos lo indica. Oscar David, muy buenas en Ciudad Real, hace una temperatura de 37 grados, mi casa es antigua y de piedra, por lo que en el suelo tiene un espacio por el que corre el aire y en el interior suele hacer una temperatura de 25-26 grados. Para dormir por la noche hago el efecto cueva, pero sobre las 3 o 4 de la mañana sube la temperatura de mi cuarto y tengo que abrir la puerta y la ventana. Y Roberto, el último, dice, hola, en Dublín 17 grados. Ay, qué bien se está en Dublín, ¿eh? Habría que irse ahora mismo para allá. ¿Qué os ha parecido el recorrido este? ¿Cómo está esta semana en comparación con la anterior? Me ha encantado sobre todo lo que es la música, porque claro, yo no había visto la sección y me ha encantado todo, ¿eh? Tal como lo has relatado y la música. Lo comentaba aquí que a mí siempre me ha gustado haber sido chica del tiempo. Es una cosa que no sé por qué, pero la tenía siempre de fantasía yo cuando era más pequeña. Pero sí, este tiempo está siendo un poquito más bajito, pero vamos, ligeramente más bajito. Aquí en Madrid, por ejemplo, estamos siempre con 38 y vamos a seguir con 38 toda la semana que viene. Esperemos que ya en la segunda semana ya vengan borrascas, como dicen ellos, los del tiempo, y ya nos dejen un poquito más tranquilos a todo el mundo en España en general, vaya. Pues sí, porque ayer tuvimos una tormenta y duró un ratito la bajada de temperatura y ala, otra vez eso. 38, 39, no fue nada. Y es que hablo al lado de donde está Sofía, así que mismas temperaturas y lo estoy disfrutando igual, en realidad. Bueno, pues nada, chicos, si queréis que sigamos con la sección del tiempo, una vez más, por los comentarios, decidnos a qué temperatura nos estáis escuchando en este momento, ¿vale? Y el lugar. A ver si hay algún tipo de evolución, si vamos a peor, porque agosto es agosto, quiero recordarlo también, excepto en Uruguay, que están en invierno, aquí no, entonces lo vamos a sufrir. Y ahora sí que sí, yo creo que es el momento de pasar a las noticias y qué ha pasado con Rockstar, que esto ha sido la comidilla de la semana sin duda. ¿Creéis que somos el único podcast de videojuegos que da el tiempo meteorológico? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, de videojuegos y de cualquier cosa. Creo que eso no lo hace nadie porque es un poco absurdo e inútil. Pero bueno, no pasa nada, nos lo pasamos bien. En fin, vamos a hablar. ¿Qué ha ocurrido? Pues bien, el caso es que tenemos un nuevo artículo esta semana publicado por Bloomberg en el que Jason Schreier, nuestro viejo amigo, periodista, que suele dar exclusivas, pues ha vuelto a dar detalles sobre Rockstar Games y Grand Theft Auto 6. Al parecer, después de los problemas que enfrentaron por su cultura laboral tóxica, quiero recordarlo, todo lo que pasó, esas sesiones tan abusivas de crunch con Red Dead Redemption 2 y, bueno, con el propio GTA V, pues han revisado y mejorado la situación dentro de la compañía tras despedir a los altos cargos acusados de abuso y reducir las horas extra, algo que también ha afectado, lógicamente, a los tiempos de desarrollo en favor, ahora sí, de un mejor ambiente de trabajo. Bueno, de hecho, según sus fuentes, GTA 6 lleva en desarrollo desde 2014. 2014, hablamos de 8 años. Y en teoría no saldrá hasta al menos dentro de 2 años, siempre según Bloomberg. Con Project Americas como nombre en clave, sabemos que el juego contará por primera vez con un personaje principal femenino. La mujer, que es latina, será uno de los dos personajes principales en una historia influenciada por los ladrones de bancos Bonnie y Clyde. Eso es lo que explica la fuente. Además, también han informado de que se va a desarrollar en una versión ficticia de Miami y sus alrededores, con un mapa que contará con más zonas en interiores que cualquier otro GTA pues lanzado hasta la fecha. Y tal y como señalan, de hecho, el juego irá añadiendo nuevas zonas con el tiempo y estará en constante evolución. Destacan que el equipo está siendo especialmente cauteloso, esto es muy llamativo, con el hecho de no hacer bromas improcedentes sobre grupos marginados. De hecho, el artículo también afirma que Rockstar ha eliminado una serie de chistes transfobos en el último relanzamiento de GTA V que tuvimos en nuevas consolas, además de haber cancelado un modo en línea para el mismo juego que se iba a llamar Cops and Crooks tras las protestas sobre el caso de George Floyd. Bueno, esto lo he dicho aquí como he podido, resumiendo, sintetizando el artículo, pero lo que dice Jason Schreier es muy importante de ser cierto. GTA 6, en desarrollo desde 2014, estaría ambientado en una versión ficticia de Miami, protagonista, mujer latina, mejor cultura de trabajo. Imagino que habéis estado pendientes, sobre todo Sofía, he pensado mucho en ti esta semana porque sé que esta saga te encanta y que, bueno, no sé si te encaja con todo lo que has leído, estudiado sobre la filosofía de la empresa y qué esperas de este GTA 6. Pues muchas gracias, Sergio, por pensar en mí. La verdad que, hombre, sí que te afecta, ¿no? Porque en su día, como comentaba al principio, pues sí que hice hace un par de años el libro sobre Rockstar. Y bueno, básicamente hay muchos temas que contar, ¿no? Voy a ser muy breve también, no quiero así como monopolizar mucho, pero sí es verdad que, bueno, por una parte, el personaje femenino, a mí me duele un poco que sea solamente, como es un dúo, se devalúe un poco ese protagonismo que podría tener. Es decir, en vez de haber apostado todo a la misma carta y haber dicho, vamos a poner una persona, una mujer como protagonista, al final, al ser la otra persona, me imagino un hombre, o puede ser una persona no binaria, por ejemplo, al final lo que hacen es el personaje femenino como que pierde peso, ¿no? Que no sería a lo mejor tan noticia de lo que ya ha sido, que ha sido bastante noticia, ¿no? Porque al final tenemos que recordar que durante toda la historia de la saga GTA y de la saga Red Dead Redemption, que son también pertenecientes a Rockstar, nunca ha habido un personaje protagonista femenino. Sí que hay buenos personajes que quería destacar, entre ellos más que Sadie Adler, que es el típico personaje que se destaca de Rockstar, que salió en Red Dead Redemption 2. Voy a destacar, por ejemplo, en el caso de Elizabeth Torres, que es de mi juego favorito, que es GTA 4, que era un personaje en su día, por ejemplo, que era lesbiana, por ejemplo. Entonces era como que se intentó ahí hacer un poco ahí de inclusión, pero claro, al final no deja de ser un personaje que me ha costado incluso encontrar el nombre, porque era misiones muy esporádicas y durante muy poquitas horas. No deja de haber bromas sobre otras cosas relacionadas con las mujeres. Y sobre todo, y me duele mucho porque en su día yo investigué sobre el tema y yo no me desdigo, digamos, del amor que tengo hacia Rockstar, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, que al final ha sido una saga que se ha popularizado entre ellos por tener una mecánica que no es una mecánica principal, pero es una mecánica que sucede, que es la de matar, por ejemplo, a prostitutas y ganar dinero. Una vez que las has matado, pues aparecen unos billetes de dinero y los puedes recoger. Al final ese tipo de mecánicas se hicieron muy populares por la forma en que la comunidad empezó a realizarlo continuamente. Y por otro lado, quería también comentar, y esto ya está más relacionado con la investigación, con lo que es el libro y lo que cuenta el propio Jason Schreier en la versión más ampliada del artículo, que no se puede tampoco uno escudar en la sátira que ha protagonizado toda la saga cuando realmente la cultura interna de la empresa. Yo en su día, por ejemplo, no hay que olvidar que era un equipo de desarrollo predominantemente masculino, donde se hacían fiestas y competiciones entre ellos durante los desarrollos, entre ellas pues fiestas que, por ejemplo, se compraban chaquetas, anillos, suéteres, etc., como ropas distintas para distinguirse entre ellos. Y no solo eso, sino que algunos de los empleados comentaron incluso que se sentían manipulados porque un anillo de $5 significase todo para la empresa. Y a eso se añade lo que dice Jason Schreier en esta versión ampliada, que incluso, lo voy a decir en inglés, bueno, lo voy a traducir del inglés, perdón, que sería que algunos empleados de Rockstar han descrito el lugar de trabajo como una cultura llena de bebidas, broncas y excursiones a los clubs de striptease. Incluso uno de los empleados describió que era como un club de chicos transformado en una compañía de verdad. Y a eso se añade además que, hablando de la sátira, hablaban de que varios empleados señalaban que no se puede a día de hoy ya satirizar América porque América ya es una sátira de sí misma, ¿no? Entonces, sí. Bueno, es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho esto de las excursiones a los clubs de striptease, porque al final lo que te habla un poco en ese tipo de actividades que se hacen dentro de una empresa es que por mucha sátira que hay, realmente se está desprendiendo, se está transpirando lo que realmente ellos piensan alrededor de las mujeres, sobre todo, que al final estamos hablando de la protagonista femenina y no podemos olvidar que se han tirado 20 años realizando pues ese tipo de fiestas o ese tipo de rollo que tienen dentro de las empresas, que al final no deja de ser, ojalá hubiera sido solamente una cosa singular de Rockstar, pero que hemos visto que se ha generalizado por todo tipo de empresas tecnológicas, ya no solamente videojuegos, sino de software y tal, donde normalmente, por desgracia, por lo que ya sabemos de los estudios, el techo de cristal, etc., y cómo nos hemos sentido muchas veces las mujeres pues con miedo de coger ciertas carreras pues de ingenierías y tal, al final las empresas muchas veces estaban repletas de hombres heterosexuales y pues muchas veces se daba lugar a este tipo de hechos, de culturas, básicamente. Entonces, bueno, era lo que quería reflejar simplemente con el tema de la protagonista femenina y ahora ya si queréis, pues comentamos más cosillas más adelante. Sí, creo que Nuria también querías hablar sobre este tema, no por nada, sino porque ha estado en el debate. Creo que todo el mundo ha opinado si está, que tampoco lo entiendo porque es una información, ¿no? Pero si está bien, si está mal, la preocupación de cómo se va a hacer esa representación, por qué es una protagonista femenina, el recorrido que ha explicado Sofía de cómo se ha tratado a la mujer en los juegos anteriores y si tiene mucho sentido esta información que da Jason Schreier. Sí, yo quería decirte, Sofía, que me parece muy interesante lo que has comentado. Yo no tengo acceso porque sí que es verdad que lo que decías, ¿no? Que para poder leer este artículo tenías que suscribirte y yo, bueno, he leído un poquito, digamos, las como resumen de la gente que ha leído, ¿no? Un poco el artículo, pero me parece interesante, creo que reflexionar un poco, ¿no? Sobre cómo la empresa tiene unos valores y cómo esos valores que tiene la empresa, obviamente, al final se acaban viendo en el producto que acaban haciendo como final, ¿no? Entonces, yo quería decir, ¿no? Que me alegra que esta mejora de las condiciones laborales haya consecuenciado un cambio también en la visión del contenido de los juegos. Siendo consciente, ¿no? Yo creo que todas y todos y todes somos conscientes de que GTA es GTA, es una entrega, ¿no? Que hay cosas que no van a cambiar y tampoco realmente quiero que cambie, ¿no? Refiriéndome, digamos, a según qué parte de la atmósfera, porque es verdad que hay mucha gente que se cree que las mujeres no hemos disfrutado jugando a GTA y yo, sorpresa, hice la comunión para que me regalaran una Play 2 para poder jugar al GTA San Andreas, o sea, me refiero, yo llevo jugando a GTA hace muchos años y era un juego que disfrutaba por una cosa o por otra, ¿eh? Simplemente, bueno, pues con el tiempo pues he ido cambiando, digamos, el por qué lo disfrutaba, ¿no? Pienso que haya una perspectiva y una visión más íntegra e inclusiva no significa que vayan a ser juegos menos divertidos. GTA es un juego con historias de, como comentabais, ¿no? De robos, de tráfico, de ser un mafia, básicamente, ¿no? Entonces, creo que podemos disfrutar de todo esto sin ser transfobos ni machistas, ¿no? Que es una de las cosas que se hablaba al principio de la intervención. Creo que es cierto que las entregas de Grand Theft Auto precisamente no han sido uno de los juegos modelos en cuanto a los valores de igualdad y de respeto. Básicamente, pues lo que comentaba, ¿no? Yo lo conocí con 10 años y me acuerdo que la noche, porque encima no es que me compré el juego, sino que lo fui a alquilar al videoclub, estuve jugando durante mucho rato y yo me acuerdo de la obsesión de pegar a las abuelas y matar y robar a las prostitutas después de subirles al coche, porque al final era lo que veía que todo el mundo hacía, ¿no? Y era la manera de jugarlo, eran los jajas, ¿no? Pero creo que al final pues todos evolucionamos, por suerte. Entonces, creo que no voy a contar nada nuevo, que en su momento me divertía así, pero tampoco sabía qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, ni mucho menos tenía conciencia de género. Por otro lado, lo que comentaba también Sofía, ¿no? No, por ejemplo, yo no he jugado a Red Dead 2, pero sí que he leído a muchas personas sobre lo bien que está escrita el personaje de Sadie, ¿no? Creo que Rockstar tiene a muchas personas que saben crear narrativas y personajes increíbles y simplemente recordar también que hacer un personaje mujer no va a significar que tenga que ser un cactus ni que vaya a ser aburrido, ¿no? Entonces, por supuesto que hasta que el juego no salga y lo juguemos, todo esto son conjeturas y son debates de algo que no sabemos si realmente lo que estamos pensando va a llegar o no va a ser así, ¿no? Entonces, lo que sí que tengo miedo es que lo usen como una manera de hacer cuota de representación femenina, ¿no? Yo al final no quiero cantidad de representación femenina, lo que quiero es calidad, ¿no? Quiero personajes disfrutables, como a Sadie en este caso, o como, aunque no sea de Rockstar, como por ejemplo para mí fue los personajes femeninos de Last of Us 2. Entonces, leía a Emma Pache en Twitter, y creo que, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que comentaba ella, explica que dejando la misoginia latente del juego y no borrando la sexualización, ¿no?, y todo el tema de la predominancia masculina y todo el tema de la parafernalia, de la atmósfera, que ya sabemos lo que es GTA, creo que sí que es verdad que podía satirizarse, ¿no? Pero al final creo que es una manera de utilizar lo que hay a día de hoy para meter ahí un personaje, ¿no? Al final, que haya un cambio en la atmósfera en el que el personaje femenina, protagonista, fuese única y real, obviamente es lo que aplaudiría, ¿no? Que hubiese un personaje troncal que fuera la personaje protagonista, ¿no? Pero creo que es una excusa, entre mil comillas, para que nos entendamos, de bueno, nos vamos a meter en esta movida, que van a caer hostias por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, es un primer paso, yo creo, ¿no? Rockstar, es un primer paso en poner a una mujer, y una mujer además latina, una mujer racializada, ¿no? Entonces, ya para acabar, obviamente, este cambio, yo creo que le van a caer hostias por todos lados, lo que te decía, ¿no? A la entrega habrá gente enfadada porque hay una protagonista femenina, habrá otra gente enfadada o que se sienta mal porque no se trate bien la historia, y habrá otras personas que les moleste cosas que yo no me habré dado ni cuenta, ¿no? Entonces, al final creo que lo que es cierto es que nunca llueve a gusto de todas y de todos. Pero que yo es algo que celebro, ya sea para bien o para mal. Creo que al final es una de mis entregas favoritas. Bueno, a la gente habrá gente que no le guste, pues a mí me gusta, yo lo disfruté. Entonces, que también sé que es por nostalgia en cierta parte, ¿no? Entonces, que también he de decir que para mí es uno de los mejores juegos con radio que he escuchado yo en mi vida. O sea, yo es una de las cosas que más me gustaban del GTA. Pero al final es eso, ¿no? Que me apetece sentirme también representada, ¿no? Yo sé que no voy a ser esa mujer protagonista, sé que no soy ni una mujer latina, ni vivo en Miami, ni voy a robar bancos o lo que sea, pero me apetece ver a una mujer llevando el cotarro en la historia, ¿no? Y eso es lo que yo quería un poco comentar. Sí. Ahora te escuchamos también, Atreides, que me interesa muchísimo, pero a lo mejor, claro, estamos muy embalados porque tenemos como muchas cosas que decir, que queremos comentar, que argumentar, y claro, quiero que los oyentes sepan de lo que estamos hablando, de por qué llevamos toda la semana pensando, porque luego también sabemos el tipo de noticia que estamos tratando y los posibles comentarios que vamos a recibir, porque desgraciadamente está en las redes sociales. Cuando alguien no piensa de la misma manera, se le ataca, y yo creo que podemos estar en el respeto y dar argumentos, como estamos haciendo. Lo que se está tratando es la representación que se haría de este personaje femenino. Eso es lo que está sobre la mesa, lo que se está debatiendo. Que el problema, como has dicho muy bien, Nuria, es que no sea el titular de querer vender el juego con es que ahora hay una mujer que es latina, que lo que queremos es que no se utilice como reclamo para vender, pero que luego sea todo exactamente igual. Y lo leí esta semana de Marta Trivi, que también había comentado un hilo de Twitter muy interesante sobre todo esto, y ella lo que decía es que el problema no es el número de personajes femeninos, que está muy bien enorgullecernos de que ahora el porcentaje ha aumentado respecto a hace 10 años, maravilloso. Pero no es eso, es cómo se hace esa representación, que tenemos que tener una cosa clara, y es que las experiencias, y vosotras y nosotros lo sabemos, son diferentes a la de los compañeros masculinos, porque han vivido cosas distintas. Y en una saga que precisamente se ha ejercido la violencia sistemática sobre las mujeres, que te daban puntos por matar o atropellar prostitutas, vamos a decir las cosas, tiene un punto retorcido, o tendría un punto retorcido, que ahora la ejecutora de esa violencia fuera otra mujer. Es decir, que si esto se hace, que me parece muy bien, una criminal, el mundo gángster, con una mujer de protagonista, pero que no sea una skin de lo que ya hemos tenido. Ese es mi punto de vista. Sí, y ahora sí quiero escucharos. Sí, yo quiero escuchar también a Atreides, y nada, brevemente, simplemente la idea que se me ha venido a veces a la cabeza, que es como si no es demasiado tarde, ¿sabes? En plan, no sé si para, a lo mejor para Rockstar quizás no tengan ni siquiera esa capacidad a lo mejor de, no, o sea, cuando se quiere hacer las cosas bien, pues siempre hay tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que en mi cabeza veo, digo, ¿no será demasiado tarde? No sé. A ver, coméntanos, Atreides. No. espero que no, al fin y al cabo llevan 8 años desarrollando el juego. Digo yo que tienen que haber visto la evolución que ha habido hace 8 años cuando GTA V a ahora. Han cambiado muchas cosas, han mejorado muchas cosas. También hay una cosa que no entiendo por qué la gente se enfada porque la protagonista sea una mujer. Llevamos teniendo juegazos protagonizados por mujeres últimamente desde hace bastante, y además que demuestran que se venden muy bien. Es decir, no necesitas coger y o sea, no tienen argumentos para quejarse por eso. Hemos jugado a Hellblade, hemos jugado a los Tomb Raider, por supuesto, pero Bayonetta, The Last of Us 2, Samus Aran, por ejemplo, Joven Todo Celeste, Resident Evil con Jill Valentine, Siberia, Longest Journey, hay muchísimos. Pero lo que no tenemos son juegos protagonizados por latinos también. O sea, y me gusta que por lo menos se han elegido una mujer y una mujer latina. Porque al fin y al cabo, yo qué sé, me siento normalmente mucho más cerca de los latinos que de los americanos, sí, o de los ingleses o de los alemanes. Y sinceramente, pues me gusta que sea eso, porque estuve buscando y protagonistas mujeres latinas, que yo he encontrado, hay dos. O sea, tenemos a Zoe Castillo de la continuación de The Longest Journey, que ya ves que es un juego bastante oscuro, Dreamfall, no lo conoce tanta gente, y a Carmen Sandiego, y ya. O sea, que si es nicho, es más nicho. Entonces, lo bueno que tiene, que supongo que sí que será una historia porque, seamos sinceros, normalmente los juegos de Rockstar se han movido por clichés. Es decir, al ser una sátira, cogen todos los clichés de las bandas de los demás y lo convierten en una historia con muchos tiros, con mucha violencia, pero que nunca ha tenido problema en coger clichés. Y se van a coger el cliché, yo creo, de la mujer que avanza en esa banda y llega hasta el puesto que está y todo eso. O al menos creo que será algo parecido. Y me parece que puede estar muy bien, puede ser muy interesante, puede ser muy divertido, que es lo importante en un juego de Rockstar, que al final sea una sátira en la que te lo pases bien, sea muy gamberra y sea divertida. Y lo único que me preocupa un poco es que están empezando a hablar del tratamiento de las minorías. Y es que yo creo que si hablamos de los juegos y que son estos juegos, a ver si lo explico bien, porque si no me voy a meter un jardín importante. Si no, en este tipo de juegos normalmente siempre te has encontrado con bandas de negros, asiáticos, latinos, con mafiosos italianos, pero no estaban hablando ni de los negros, ni de los asiáticos, ni de los latinos, ni de los italianos, sino de los que estaban en esas bandas, que eran bandas que se componían precisamente, eran bandas racializadas y que se componían esto. Y supongo que eso estaba bien porque era un cliché y estaba dentro de la sátira. Y era parte que permitía ambientar lo que era la historia en sí, que al final realmente nadie sigue mucho historia y luego te dedicas a hacer de cabra. Pero bueno, la historia en sí era eso. O cuando era de los países del este. Entonces, bueno, siempre hay gente que va a coger y va a pensar que eso es la representación, pero es que no es la ONU en la que está representando a cada país con la mejor imagen posible. Esto estamos hablando de criminales, porque es que de hecho los protagonistas son criminales directamente. También nos ha pasado en el GTA V que Trevor no es precisamente... No es la representación del WASP, del español, del blanco anglosajón y nada parecido. Es un tío que es así y nadie lo ha tomado como si representara a todos los blancos. Entonces, yo espero que sigan siendo muy gamberros, que sigan siendo muy irreverentes y muy políticamente incorrectos, teniendo en cuenta que es dentro de la historia y no sacándolo más allá de esos personajes son así. No que todos los latinos son así, todos los negros son así, ni todos los blancos son así. Que es lo que realmente es como yo he entendido al menos los juegos cuando los he jugado. Entonces, bueno, a mí me parece que sea eso muy gamberro y me parece una gran noticia que tengamos eso, una mujer de protagonista, aunque sea de coprotagonista, y que además que sea latina, porque, ya digo, no hay ninguna. Y espero que, dado que es un juego muy grande, seguramente tienen para poder fabricar una historia muy completa y que no se quede en un mero skin para poder vender, como habéis dicho antes. Sí, yo quería añadir también el hecho de la importancia de que en los estudios haya diversidad. Me explico. Ya no solo a nivel de género, sino a nivel también de cultura y de etnias. ¿Por qué explico esto? Porque si al final una historia la cuenta un señor o una señora, da igual, ¿vale? Blanca, americana, típica, pues te va a explicar pues un tema o una historia como más típica o más cliché, ¿no? Pero si hay personas de diferentes entornos, diferentes culturas dentro del propio equipo, van a poder representar, digamos, a su colectivo dentro del juego, creo que de una manera como más fiel. ¿No? Porque al final, ¿tú cómo te crees que es México si no has ido nunca a México? Pues como sale en Callejeros Viajeros, sí, ¿no? O en las entonces, películas, siempre amarillo, marrón, que no tiene nada que ver, evidentemente. Exacto, entonces yo creo que eso también puede ayudar. Y luego ya para finalizar, quería decir que también yo a mí lo que me apetece es ver a mujeres, pues eso, macarras, ¿no? Está muy bien, que es verdad que hemos jugado a muchos juegos en que la mujer es la protagonista, pero también me apetece ver a una mujer que roba bancos o que hace cosas malotas, ¿no? Bueno, claro. Malotas, o que, bueno, que es una persona, es una mala persona, ¿me entiendes? Que las mujeres también somos malas personas. Entonces, a mí me apetecía también, digamos, ver un poco esto, a ver cómo lo lleva. Yo, es verdad que Sofía, lo que dice, ¿no? Que a lo mejor es demasiado tarde, pero yo, mira, intento pensar que nunca es demasiado tarde y como es una entrega que me gusta mucho, no sé, yo quiero ver a ver cómo lo llevan. A ver, también hay que decir que lo que se está diciendo en esta información es positivo en cuanto a que estarían cambiando las dinámicas dentro de la empresa. Que a lo mejor el juego, ya digo, tardará en salir muchísimo tiempo, pero si es a cambio de no forzar esas horas extras, ese crunch y esa cultura tan tóxica, bienvenido sea. Eso también hay que mencionarlo. Y lo que dices, Nuria, es verdad, esa diversidad es muy necesaria a la hora de contar historias, porque creo que es sano tener más donde elegir, pero normalmente eso lo encontramos siempre o suele venir del mundo indie, del mundo independiente, porque son talentos jóvenes que a lo mejor no están tan pillados por inversores, por contentar a un público mainstream o muy grande, y en las películas pasa igual. Lo interesante es que luego ese indie pueda dar el salto y pueda tener el espacio para construir algo más grande. A mí me encanta Life is Strange por eso, precisamente. Pero bueno, a ver, nadie que quiere que GTA sea otra cosa que no sea GTA. Creo que eso también lo tenemos claro y lo hemos dicho. La filosofía y lo que es el ADN de la saga. Que a todo el mundo les recomiendo el informe de misión que hicimos sobre GTA 3. Un juegazo que estuvo aquí también Sofía, nos acompañó en aquel episodio. Así que ahí lo dejamos. Y ahora vamos con otra noticia. Uf, es que vaya semanita. Porque Square Enix, quiero recordar que vendió algunos de sus principales estudios occidentales a un conglomerado que se sigue llamando Embracer Group el pasado mes de mayo. Lo comentamos aquí en el podcast, que era un movimiento que nos sorprendió sobre todo por la cifra, apenas 300 millones de dólares, y digo apenas, porque ahí dentro iban equipos de la talla de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal, incluyendo franquicias como Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain y más de 50 juegos clásicos. Claro, no entendíamos muy bien ese movimiento. Y ahora el fundador de uno de esos estudios vendidos, Eidos Montreal, ha concedido una entrevista a Game Industries en la que habla acerca de la historia de la compañía y menciona específicamente este desconcertante movimiento. Y este señor, que dejó el estudio en 2013, él asegura haber oído rumores, aquí viene lo interesante, acerca de un posible interés de Sony por comprar Square Enix, pero solo la división japonesa. Y el fundador de este estudio lo achaca esta intención al bajo precio al que se vendieron los estudios occidentales. Bueno, el directivo apunta que la venta de esos estudios pudo venir animada por ese interés que comento de Sony por adquirir Square Enix Japón. Es que imaginaos, ¿eh? Razón por la que la compañía, bueno, decidió deshacerse de sus divisiones occidentales a un precio muy bajo. Mientras que estas insinuaciones de momento no son más que eso, la política de expansión de Sony, quiero recordarlo, está siendo la de adquirir nuevos estudios, algo que han confirmado también ellos. Hace poco tuvimos esa adquisición de Bungie de forma oficial. La pregunta es, ¿veremos un anuncio a este respecto próximamente? ¿Square Enix Japón puede formar parte de ese catálogo de estudios que ya pertenecen a Sony? Bueno, pues según voces de la industria, todavía nos quedan ver grandes compras por parte de Sony. No sé si Square Enix sería una de ellas. Espero que no. Sinceramente, a mí no me gustan demasiado las compras de estudios por parte de las fabricantes de consolas, bueno, ni las grandes compañías. Yo creo que Square Enix es sin duda la reina de los JRPG. O sea, tiene algunos de los mejores juegos y los mejores sagas que han salido durante todos estos años. No solo Final Fantasy ni Dragon Quest, es que tenemos Kingdom Hearts, Chrono Trigger, Parasite Eve, Bravely Default, Nier, The One Ends With You, Vagrant Story, Front Mission y muchísimas más. Y todo eso lo han hecho siendo independientes. Cuando una compañía compra un estudio, le tiene la ventaja de que tiene un colchón económico importante, pero la desventaja de que se ve sometida a las decisiones de la compañía que les compra. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, cómo Microsoft está comprando muchos estudios y está haciendo que sigan trabajando en su línea y solamente les está dotando económicamente. Eso está muy bien, es una política muy aplaudida de Phil Spencer, pero el resultado, por ejemplo, es que este año no sale un solo exclusivo durante todo el año para la consola de Microsoft. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues puede cambiar de opinión, puede coger y decidir que esto no puede ser, que su Game Pass queda vacío durante todo un año y apretarle las tuercas para que se pongan a trabajar, hagan lo que quiere Microsoft que haga, no lo que quiere el estudio que sea. Sinceramente, no parece que vaya a ser, no parece que sea esta política, pero podrían hacerlo si quisieran. Y de hecho, la política de Microsoft, la de Sony, la de Electronic Arts, la de Ubisoft, la de Nintendo, han variado durante todos estos años y han comprado muchos estudios, pero no quiero ponerme triste ni contar todos los estudios maravillosos que han cerrado después de haber sido adquiridos por grandes compañías porque tuvieron un tropezón, salió la cosa mal. Los absorbieron, los integraron en la compañía, a los distintos trabajadores o bien los despidieron o bien los mandaron a distintas cosas y se acabó ese estudio y toda su historia. Entonces, yo solo estoy a favor de que se compre un estudio cuando este está a punto de desaparecer, porque precisamente tiene un tropezón, y sea la tabla de salvación. Si luego al final termina absorbiéndolo, pues mala suerte, pero es que si no, iba a desaparecer. Y si se mantienen esas políticas de... ese estudio es bueno, te compro porque es bueno, quiero que sigas haciendo lo que estabas haciendo hasta ahora, te voy a dar dinero para que puedas hacerlo mejor, más holgado, y ya así tengo más beneficios yo también, pero tú sigues tu política, eso me parece fantástico. Pero siempre está esa espada de Damocles sobre el estudio. Por eso, si Square Enix, que lleva muchos años haciendo... sigue una política, además, que me gusta mucho. Dejando aparte la parte europea que se acaba de desprender, sigue una política de grandes juegos, como puedan ser los Kingdom Hearts o los Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XV, ahora el XVI, y de juegos pequeñitos que hacen o bien remasters como el Secret of Mana o Thrillers of Mana y todos estos, o bien cogen y hacen juegos nuevos al estilo antiguo como los Octopath Traveler y todo eso del 2D HD, es decir, grandes juegos y pequeños juegos. Y quizás esto último no encajaría mucho con la política de Sony, que va muy enfocada a sacar blockbusters que sean más grandes que la vida y que se hayan gastado millonadas. Entonces, además, parecen juegos muy dirigidos sobre todo a la consola de Sony, digo, de Nintendo, los juegos pequeños que están haciendo, pequeños en cuanto a gasto, aunque luego son grandísimos juegos. Entonces se perdería. Y por supuesto hay una cosa que pierde. Cuando un estudio es comprado, sus juegos salen para esa consola. Entonces los demás no tienen acceso a eso. Así que al final yo no veo muchas ventajas en que haya una compra. Sinceramente, hay mucha gente muy emocionada y que tiene muchas ganas de que le compren Square Enix, Sony. Yo no entiendo por qué. A mí desde luego no me gustaría. Puestos a comprar, que se compren a Konami, que sinceramente no lleva sin sacar un puñetero juego años y trata a su sección de videojuegos como lo último del último del último, muy por detrás del pachinko y muy por detrás de los gimnasios. Eso casi sí lo preferiría porque es eso, para lo que hacen, mejor que lo haga Sony, que no puede estropeárselo más. Así que bueno, yo espero ya sinceramente que sea un rumor sin fundamento, aunque esos movimientos dan que pensar, la verdad. Sí, la verdad que el tema de Square Enix yo no lo llevo muy, o sea, no soy muy fan de los juegos de Square Enix, pero sí es verdad que siempre me ha sonado esto, ¿no? De que al final tenían problemas económicos para poder, bueno, no problemas económicos, sino que siempre han estado un poquito ahí con los desarrollos, sobre todo con el tema de Final Fantasy XV en su día, pero sobre todo lo que a mí me ha sorprendido mucho de la noticia es que se exijan muchos beneficios económicos estratosféricos cuando ni siquiera a lo mejor podían lanzar un juego, esto relacionado con la parte occidental que han comprado, ¿no? Y de lo que se quejaba este hombre de Eidos, que decía, mira, había veces que desde Japón se nos decía que teníamos que darle X millones, que no sé si eran 65 millones de euros, de beneficios cuando realmente no tenemos nada que lanzar, ¿no? Y luego también como ellos, sinceramente, entre comillas, tenían como cierto racismo hacia cómo eran los desarrollos occidentales, de los cuales se quejaban continuamente, frente a los japoneses, de los cuales no se quejaban nunca, ¿no? Y eso le sorprendía mucho a este hombre, que es verdad que lleva mucho tiempo fuera de la compañía, porque era como desde 2013 o 2014, pero te habla un poco de cómo funciona luego por dentro de las empresas y por qué luego tenemos estos resultados tan díscolos de desarrollos tan raros o de divisiones. Y por último, sobre todo, que también Microsoft ha comprado Bethesda y a día de hoy todavía queda mucho para saber los desarrollos que hay, el típico Elder Scrolls 6 que tardará un montón de años, y todas estas compras al final también retrasan, yo creo, los juegos para que sean lanzados, con lo cual ya iremos viendo, ¿no? Pero yo creo que no es lo que mejor le viene a Square Enix tampoco. Sí, yo poco más que añadir. Al final, es verdad que yo ya estoy un poco cansada de todo el juego económico este de compra-venta de estudios. Entiendo que son al final estrategias económicas, bla, bla, bla, pero bueno, al final, yo como consumidora, ¿no? Al final, lo que más miedo me da es que se acabe, digamos, limitando la libertad creativa de los estudios, ¿no? Sí que creo que Square Enix igual últimamente estaba como un poco, entre comillas, de capa caída, si lo parecemos, ¿no? Si lo comparamos con la época dorada, digamos, de Square Enix, pero igual es mi impresión, pero creo que está como reviviendo, ¿no? No sé si solo a partir de los remakes y remaster, que bueno, eso también es otro tema, ¿no? Pero creo que últimamente hay muchos juegos más de nicho que están trayéndolos otra vez como a la palestra, ¿no? Entonces, no sé si es que hace eso crea poco dinero. Bueno, esto como no lo sé porque no me lo he mirado, es un poco también hablar por hablar. Yo al final lo que quería comentar es que creo que muchas veces, y esto es un poco a lo mejor un popular opinión, pero que muchas veces creo que tenemos en mente la Square Enix que tiene que ser de X manera, porque así era cuando yo la conocí, hablo yo, pero como generalizando, ¿no? Que yo con 8, 10, 12 años jugaba estos juegos y Square Enix tiene que ser así, ¿no? Entonces, a lo mejor hablamos un poco desde la nostalgia muchas veces y el desconocimiento también real del impacto que puede tener a nivel empresarial, ¿no? Sí. Creo que entiendo la necesidad de PlayStation, de que es verdad que no tiene juegos exclusivos, que creo que también se está un poco, ¿no?, como cogiendo, digamos, a necesito comprar algo que haga que la gente compre la consola, que luego hablaremos, porque suben los precios, no hay consolas y la gente no compra, ¿no? Que bueno, que al final sí que acaban comprando, pero que creo que es una de las, digamos, consecuencias de esta posible compra, que yo creo que un poco cuando el río suena agua lleva, ¿no? Como se dice. Entonces, es verdad que yo egoístamente, a mí lo que me gusta es poder disfrutar de los juegos que me gusta, la plataforma que a mí me apetezca, pero bueno, a un nivel intentar mirar como a nivel positivo, igual el empuje económico que puede suponer la compra por parte de Sony ayuda a crear pues nuevas IPs o continuar algunas IPs, no lo sé, ¿eh? Al final es un poco pues hablar por hablar. Sí, no, a ver, si hay una realidad y es que no es lo mismo la Square Enix occidental que la parte japonesa, igual que no es lo mismo en su tiempo la Sega América de lo que era Sega Japón o Nintendo América que Nintendo Japón. ¿Qué ocurre? Square Enix Japón ha tenido sus grandes franquicias que han funcionado muy bien, pero cuando aquí se están vendiendo a este grupo, Inversor Group, por 300 millones, sagas que todo el mundo dice, wow, es muy reputado, un Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, son juegos que han tenido unas ventas pésimas en sus últimas entregas, y Tomb Raider, igual, para ser Tomb Raider, quiero decir. En ese sentido, entiendo que se ha devaluado el valor. ¿Qué va a pasar con Sony? No lo sé. Yo estoy pienso exactamente igual que vosotros. Y además es la misma postura que cuando aquí damos las noticias de Microsoft ha comprado Blizzard, ha comprado no sé qué. Hombre, a mí como cliente, como consumidor, como jugador de a pie, me genera inseguridad y miedo. Pero no por Microsoft ni por la empresa, sino por los juegos y por las personas que trabajan haciendo esos juegos. La cosa es, ahora que estas IPs están en manos de Embracer Group, de momento, y no de Sony, que eso no es una información veraz de momento, ¿qué va a pasar con Deus Ex? ¿Qué va a pasar con Thief? ¿Qué va a pasar con Tomb Raider? ¿Van a estar mejor que como estaban antes? Porque Square Enix, a ver, yo creo que lo gestionó y los estudios que se encargaban de estas IPs lo gestionaron como mejor consideraron. ¿De verdad Embracer Group tiene la capacidad para hacer un mejor trabajo que Square Enix? Pues no lo sé, sinceramente. Lo de Sony, pues ya lo veremos, a ver qué ocurre. Pero no es la única noticia que tenemos que dar sobre PlayStation, ¿eh? Y vamos con la última porque nos vamos de tiempo, hacía tiempo que no decía esto. Y es que PlayStation nos ha puesto al día en cuanto a su rendimiento comercial. Y ha sido con malas noticias, ¿eh? Porque la compañía japonesa ha confirmado una caída en ingresos durante el último trimestre. Y esto se complementa con una crisis de componentes que afecta especialmente a la fabricación de consolas como Play 5, lo que se observa como una escasez que seguiremos viendo a lo largo de este año. Bueno, el caso es que esta situación económica tan mala de Sony ha hecho que esté subiendo el precio de varios productos en Japón. Productos como cámaras, reproductores de Blu-ray o auriculares. Y aprovechando la última sesión de preguntas y respuestas con los inversores, alguien preguntó a los directivos de Sony: oye, ¿habéis contemplado la posibilidad de subir el precio de Play 5? Que recordemos que su versión estándar ahora mismo está en 500€ y la Digital Edition cuesta 400. La respuesta, que no hay respuesta. De momento ni lo han negado ni han dicho que sí. Y eso también genera inseguridad. Hay que decir que tenemos problemas como la guerra de Ucrania, que interrumpe la cadena de suministros, el precio de la luz, de la energía, de la electricidad. Así que no sabemos qué va a ocurrir, pero estamos viendo, por ejemplo, que las gafas, la Meta Quest 2, ha aumentado su precio esta misma semana. ¿Esto va a ser un efecto en cadena? ¿Vamos a ver cómo las consolas suben de precio por la inflación? O Amazon, por ejemplo, el Prime, que también ha subido casi un 40% la suscripción aquí en España. Esto ya yo creo que es el remate para que esta generación de consolas no termine de despegar, ¿eh? No, sobre todo eso, se está juntando muchas cosas, porque primero hay mucha gente que todavía de hoy no ha podido adquirir una PS5 a pesar de tener a lo mejor el dinero disponible, porque es muy difícil lograrlo. Yo en su día creo que comentó Nuria que tenía problemas y se me olvidó creo que en su momento decirle que era, yo lo hice a través de Telegram, al final lo que era hacerlo con grupos de Telegram que te avisaban de las poquitas unidades que había, pero aún así era muy complicado. En mi caso, por ejemplo, desde que salió en noviembre hasta febrero del 2021 no pude cogerla, y luego para otro compañero de piso de mi pareja también la pude adquirir en las navidades estas de 2021, y dice: madre mía, tú eres la cedora de las PS5, porque el resto de la gente es como que no la podemos conseguir, y las dos de Zaragoza son de aquí. Es que eso también lo quiero decir, que un oyente nos dijo: pero es que vosotros no tenéis Telegram, no sabéis que... Y a ver, quiero por favor matizar, ya no es solamente conseguir una Play 5, sino conseguir la Play 5 tal y como se supone que es el precio de venta recomendado, sin que te vendan una tele ni unos auriculares. No, y sin que, por ejemplo, recaigas en segunda mano, donde te pueden aumentar el precio y ser 800€ y tal. O sea que al final yo creo que esto de que aumente la PS5 lo hace aún peor, ¿no? Porque la gente también se está adaptando. Al final estamos hablando de hábitos de consumo. Y los hábitos de consumo, cuando durante 2 años la gente se ha adaptado a no tener esa consola, si encima se lo pones más complicado, menos van a ir a por esa consola. La gente se adapta a Nintendo, a PC o lo que sea, pero no... A lo mejor ya no van a ir a por ti. Y eso es lo único que quería decir. Hay un riesgo, desde luego, como tú dices, Sofía, a que cojan y no quieran adquirirlo. Pero también hay una situación muy peculiar con respecto a otras ocasiones. Bueno, primero, sabemos que estas consolas de nueva generación son muy avanzadas tecnológicamente. He estado mirando y la tarjeta de vídeo equivalente podría ser una AMD RX 6700, que cuesta a día de hoy, solo la tarjeta, unos 400€. El disco duro SSD de NVMe cuesta unos 150. Con solo esos dos componentes ya es más caro que lo que es el precio de la consola en sí. O sea, que no me sorprendería nada que, dado que está subiendo todo, sí que estén pensándose muy seriamente en subir los precios de la consola, porque ya sabemos que las consolas durante los primeros años van a pérdida o muy justas de beneficio. Entonces, si encima te sale mucho más caro fabricarlo que lo que era antes y lo sigues vendiendo al mismo precio, esta sería un problema. Pero claro, tienen un precio que es el de 500€, que es un precio tope, es un precio que hace que no parezca increíblemente cara, pero tampoco... Es un precio muy atractivo para poder venderla, y que les está funcionando muy bien porque ellos están vendiendo todo lo que han sacado. Subir de 500€ suena muy mal, como decías antes. Puede ser que la gente que está acostumbrada y que está costando comprarlo se eche para atrás, pero es que yo lo veo justo al contrario. La cosa está en que todo lo que están sacando se vende en horas. Tú hay un... Alguien la tiene en su tienda y en unas horas ha desaparecido. No venden más consolas a día de hoy porque no hacen más consolas a día de hoy. Entonces, que si suben el precio, es probable que se la sigan comprando, porque no estamos en la situación habitual de que tú ibas a la tienda y te comprabas la consola. Es que tú vas a la tienda y no hay consolas. Entonces, si ya se están vendiendo a 800€ de segunda mano, si ya se están vendiendo en unos packs de 600 y pico, 700€, si Sony termina teniendo que subir el precio o decide que le interesa más subir el precio, yo creo que van a seguir vendiéndolas, porque de hecho lo venden todo. Y va a haber quien lo quiera comprar porque hay mucha más demanda que oferta. puede salirles mal, pero yo creo que no. Otra cosa, que lo hagan, pues espero que no, porque con la situación que tenemos y como está subiendo todo, mucha gente no va a querer comprarse consola. Les puede salir mal, no por la consola en sí, sino porque al final no es un bien de primera necesidad, y con la inflación y con la subida generalizada de los precios y que no suben a su vez los sueldos, hay que mirarse más en qué se gasta el dinero. Entonces puede ser que simplemente lo que haga la gente no sea que no se la quiera comprar, sino aplazarlo a cuando bajen de nuevo los precios. Y eso puede ser un resultado negativo. Así que, ¿qué puede pasar? Pues depende. Sinceramente, que quien tenga dinero se la comprará, como lo haría ahora, se la encuentra, y que quien no, puede ser que no se la compre. Pero claro, como va a haber mayor precio, o sea, si hay más precio, menos gente se la va a comprar. Y es que al final creo que algo que hemos normalizado, como es el hecho de ir a una tienda y que no haya, o sea, es que no hay. O sea, es que no hay, es fuerte, ¿eh? O sea, yo recuerdo que en otras generaciones de consolas esto no pasaba, ¿no? Y yo muchas veces voy simplemente por ver y es que, bueno, no, es que es imposible. Telegram, sí, claro, yo también estoy en Telegram, incluso tengo un amigo que se la compró a través de la aplicación de la Caixa, porque a veces ahí... Sí, o sea, en la aplicación de la Caixa a veces hay como productos, tipo una tele, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues se la compró a través de la aplicación. Pero es que a mí lo que me da rabia y lo que no quiero caer es en tener que gastar medio riñón, vender mi alma al diablo y cortarme un brazo para comprarme una consola con cosas que no quiero, porque yo quiero una consola, no quiero los cascos y dos mandos y dos juegos que no quiero, que al final voy a acabar de vender en Game, que es lo que está pasando. Tú vas a Game, no hay consolas, pero hay 50 Horizon Zero Dawn, 800 no sé qué y 400 no sé cuántos, ¿no? Que son juegos que al final... te los están vendiendo porque te los tienen que meter con calzador porque no hay consolas y no se pueden vender y te los meten y yo no quiero gastarme 700 euros, me quiero comprar la consola pelada, ¿no? Entonces, sí que es cierto que me he puesto a bichear a ver qué decía la gente en comentarios y sorprendentemente hay gente en foros que dice que es imposible que Sony suba los precios, que sería un suicidio frente a la empresa de Xbox, ¿no? Yo, pues personalmente, creo que si suben los precios, pues sí, habría gente que se quejaría por Twitter, que es lo que hacemos, quejarnos en Twitter, pero, spoiler sorpresa, la seguiríamos comprando, ¿no? ¿Cuántas personas a día de hoy se están quejando de que no hay consolas y que las pocas que hay son packs y las compran? Es que caemos en ello porque no hay y al final, pues, queremos comprarlas. Entonces... han subido el plus, nos hemos quejado y lo hemos pagado. Han subido los juegos a 80 euros, nos hemos quejado y los hemos comprado. Y van a subir los precios de la consola y nos quejaremos y lo seguiremos comprando. Al final, Sony no ha negado una subida de precios. Como se dice en la administración pública, el silencio administrativo es positivo, ¿no? Que significa que el silencio significa que es real, que va a ser así. Entonces yo pienso que un poco como también comentaba Trader, están haciendo números, me da a mí que está saliendo en negativo y que obviamente nadie se esperaba, menos las grandes empresas esperaban una pandemia que ha parado el mundo, el tema de la guerra, etcétera, ya sabemos lo que es. Pero vamos, yo creo que es impepinable que Sony va a subir precios y que nos vamos a comer las consolas a más dinero, va a costar mucho que salgan consolas y que yo me veo en el 2024 todavía buscando consolas porque no me quiero gastar 700 euros en una consola que vale 500 euros. Buah, pues vaya panorama, la verdad. Me estáis deprimiendo, pero es verdad que todo va por ahí y desde luego que la queja es lícita. Yo tengo una norma y es no leer nunca los comentarios de las noticias. Bueno, y si son de cosas actuales en un periódico, jamás, jamás. Y sobre todo recordar eso, que Twitter no es el mundo real, que todo el mundo tenemos derecho a quejarnos y a decir que algo no nos parece bien. Pero eso no significa que desde el lado de la empresa lo vean igual. Ninguno de aquí, creo, al menos no me lo habéis dicho, somos economistas. Entonces, claro, a mí me parece nefasto. Yo sé que yo más de ese precio es que no puedo pagarlo. Pero si se hace... es que, pues, me aguantaré. Y si puedo, la compraré algún día. Y si no, pues no la compro. Efectivamente, es que es lo que hay. Pero, desde luego, todo parece indicar que el futuro es aciago, ¿eh? O sea, tiene una pinta complicada. Porque todo se está encareciendo. Y es una generación extraña. Así que, en fin. Nosotros vamos a dejarlo una, aquí. Una queja. Ya que estamos ahí, aunque no sea Twitter, una queja. Contra Amazon. Quiero decir, entiendo que suban, pero no puedo entender que me suban de un año al siguiente un 39% para ofrecerme lo mismo que me estaban ofreciendo antes. ¿Han tenido un encarecimiento de costes del 39% que me han trasladado linealmente o han decidido aumentar sus márgenes? Yo ahí lo dejo. Aunque tengo una idea muy clara de por qué lo han hecho. Sí, yo ahí también estoy cabreado, ¿eh? Pero no lo voy a pagar aquí en el podcast. Pero eso de despertarte una mañana con un correo que te dice: hola, perdona, pero tal y como está el mundo, te hemos subido casi un 40% el precio de tu suscripción. Hombre. Ahí está, vamos a dejarlo así. Sí. En fin. Pues nada, chicos, venga, vamos entonces con el final del episodio de hoy. Oye, oye, menudo crimen estoy leyendo aquí a Sofía, que pone que los Yate Como valen 1,45€ y antes 0,99€. ¿En serio? Sí, dejan buenos dinero a Amazon. ¡Qué barbaridad! Creo que eran o 0,99 o 1,10 o algo así, porque has ido a hacer otra vez la compra y digo, 1,45, que antes compraba 3 a Bogo Produce, nada más uno. Y como, ya esto es la vida, sí. Qué fuerte me parece. Bueno, pues nada, Sofía, que nos vemos la semana que viene. Pues sí, aprovechando ya que estamos hablando de los Yate Como, pues sí, con mucha ilusión de volver y de escuchar más noticias, que hoy me ha encantado además con el tema de GTA. Sí. Por favor, lo digo en serio, porque es que yo al menos lo hago temiendo. Que cada uno puede pensar como quiera, pero desde el respeto. No quiero encontrarme sorpresas desagradables esta semana. Por favor, lo pido. Y ahora sí que sí, Nuria, igual, que espero que te lo hayas pasado bien y que nos vemos la semana siguiente. Pues sí, como siempre, disfrutando mucho aquí de compartir nuestras reflexiones. Y nada, nos vemos la semana siguiente y yo ahora me voy a poner con el Ring Fit. Toma ya. Pues tienes que medir bien, porque al principio te pregunta la dificultad y a lo mejor tú te ves muy guay y dices, uy, pues yo puedo con esto, pero ojo que cada vez cuesta más. O sea, que no tengas vergüenza o te dé cosa bajarle la dificultad en un momento dado si ves que no puedes. No, yo no es una cosa que me dé vergüenza ponerme un juego en fácil. No es uno de mis pilares de valores. Vale, está bien. Y a Atreides igual, nos vemos la siguiente semana. Pues sí, nos vemos la siguiente semana, a ver si hay suerte y tenemos noticias de verdad y no tenemos que coger y recurrir a los rumores, que pedimos disculpas, pero es que realmente son cosas que pueden pasar, son creíbles, pero afortunadamente puede que no pase nada de todo esto, bueno, excepto que salga el GTA 6 con la protagonista, que espero que eso sí, pero que las cosas vayan mejor de lo que parece, que hemos terminado en plena distopía, que vamos de cráneo, esperemos que nos sigan subiendo las cosas y vaya todo un poco mejor. Sí. No, sí, entre Ubisoft y Bloomberg nos están dando el verano. Vamos bien, ¿eh? Sí, ya te digo. A ver si nos empiezan a dar buenas noticias. Hombre, ya no queda tanto para la Gamescom. A ver si ahí por lo menos nos salen con un poco de, no sé, de sueños, de humo, de algo, que luego lo retrasarán 3 años. Pero por lo menos que nos den alguna alegría, porque joder, qué veranito. Ojalá. Pues nada, lo dejamos en este punto. Yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar ahí al otro lado y escucharnos. Hasta luego.